Buenas a todos, mi nombre es Lideni Marbelí Alonso Posadas, estoy en la Escuela Indígena Lenca, tengo 9 años, mi comunidad es Tierra del Padre, hay árboles verdes, mi casa es color azul, tengo jardines, tengo animales, tengo siembros, hace mucho frío y es muy bonito. Estuve 2 años fuera de mi comunidad porque a mi mamá le pusieron medidas de alejamiento por defender las tierras. Estuve en Tegucigalpa y no me sentía muy cómoda ahí porque ahí no tenía espacio donde correr, donde jugar con mis amigos, con mis animales. Y allá yo no quería estar porque allá lo único que hacía era estar frente a un televisor. Prefiero correr con mis animales y con mis amigos que estar enfrente de un televisor. No me gustaría dejar mi comunidad porque aquí es donde crecí, donde vivieron mis padres, aquí es donde tengo los cultivos, los jardines, todo, y aquí es donde quiero vivir y no me gustaría dejar aquí. Bueno, yo como una niña indígena se me violaron mis derechos de no estar en la escuela y no jugar con mis amigos y ahorita ya puedo decir que soy feliz porque ya de vuelta pude regresar a mi escuela con mis amigos y jugar y a mi casa y volver a ver mis animales.